El trigo entre todas las flores ha escogido a la amapola, y yo cojo a mis dolores, dolores Lolita y Lola. Y yo cojo a mis dolores en la flor más perfumada, dolores Lolita y Lola. Ay, porón, pom, pom, poro, pom, porón, pom, pero poro, poro, pom, porón, pom, pero poro, poro, pom, porón, pom, pom. Ay, porón, pom, pom, poro, pom, porón, pom, pero poro, poro, pom, porón, pom, pero poro, poro, pom, porón, pom, pom. Alcate todo a tu hermano, que no me venga con leyes. Que paje, yo soy gitana y llevo sangre de reyes. Que pa, ay, que paje, yo soy gitana y llevo sangre de reyes en la palma de la mano. Ay, porón, pom, pom, poro, pom, porón, pom, pero poro, poro, pom, porón, pom, pero poro, poro, pom, porón, pom, pom. Ay, porón, pom, pom, poro, pom, porón, pom, pero poro, poro, pom, porón, pom, pero poro, poro, pom, porón, pom, pom. A los ojos de mi cara le voy a poner candado, por no ver la cosa rara de este gitano chalao. Oh no, ay, por no ver la cosa rara de este gitano chalao, que hace que no dispara. Ay, porón, pom, pom, poro, pom, porón, pom, pero poro, poro, pom, porón, pom, pero poro, poro, pom, porón, pom, pom. Ay, porón, pom,